por la fe. Justificados pues por la fe, es decir, Cristo poniendo esa perfecta obediencia, esa perfecta justicia, tenemos paz para con Dios. Amén. Tenemos paz para con Dios. Yo recuerdo que cuando se hablaba de justificación por la fe en la organización, era que si la fe y las obras, que las obras y la fe, que era primero, que era después. Pero nunca se hablaba de Cristo como nuestra perfecta justicia. Llevé clases, llevé todo eso, y era siempre una discusión. Y Cristo puesto a un lado. Ahora, debemos dejar una vez, otra vez, repasamos por respeto a los que han llegado ahorita, una vez más, ¿qué es pecado en la Biblia? ¿Transgresión de qué? Transgresión de la ley. Vamos al Salmo 139. Salmo 139, vamos a la Escritura. Dice así, en el verso 15, ¿ya estamos allí? Salmo 139 en el verso 15. Sí, adelante, hermano. Salmo 139, verso 15 dice así. Es más, vamos a leer desde el 13. Porque tú me poseíste, ¿qué dice? En mis riñones, dicen unas traducciones. Otras, ¿qué dicen? ¿Cómo? Tú me poseíste desde mi embrión. A ver, ¿quién hizo el embrión? Dios. ¿Me cubriste en el vientre de quién? De mi madre. El profeta David, ¿quién está diciendo que lo está haciendo? Dios. Y luego dice en el verso 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. ¿Quién hizo el embrión de David? Dios. ¿Dios hace pecadores? ¿Hace niños pecadores? Porque esa idea de que nacemos pecadores es una idea que cómo cuesta quitársela. Y solo con la Escritura. Dice, mi embrión vieron ¿qué? Tus ojos. Tú me hiciste. Sería un Dios malo que sin el niño tener libre albedrío haga niños pecadores. De hecho, cuando Cristo estuvo en la tierra dijo, dejad a los niños, venid a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Salmo 139, verso 13, verso 16. ¿Sí? Entonces, ¿quién crea al ser humano? Dios. Y aquí está hablando David. Ahora vamos al Salmo 51, porque tenemos que dejar claro eso, y ahorita vamos a entrar de lleno. Salmo 51, ¿qué dice el Salmo 51? Salmo 51, 5, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió, ¿qué? Mi madre. Si nosotros no tenemos claro el concepto de pecado, nos vamos a confundir. ¿Qué es pecado? ¿Hay otra definición más? No, porque no hay dos orígenes del pecado, solo hay un origen del pecado. En el cielo, el pecado se originó. Lean ustedes el conflicto de los siglos, capítulo El origen del mal. Entonces, ¿por qué David dice que en pecado me concibió mi madre? ¿Y por qué dice, acá en el Salmo 139, dice que Dios hizo su embrión? ¿Se contradice? No. Recuerden una cosa. Las verdades de la Biblia no son contradictorias, son complementarias. La nueva luz no es independiente de la luz ya dada, sino es un desarrollo de la verdad ya revelada. Amén. Cuando nosotros veamos a alguien que te dice, te vengo a dar nueva luz, a predicar nueva luz. Pero si esa nueva luz va en contra de la luz ya revelada, es error y es engaño, no es nueva luz. Entonces David dice, en pecado me concibió ¿qué? Mi madre. Entonces, ¿quién sería la mamá de David? ¿Quién creen ustedes que podría ser la madre de David? Salmo 69. Sabemos quién es el papá de David. ¿Quién es el papá de David? Isaí. ¿Y quién es la mamá? ¿Han leído por ahí algo? Porque es que aquí está diciendo, en pecado me concibió ¿quién? Mi mamita, decimos en México, ¿verdad? Pero entonces tenemos que preguntarle, a ver, David, ¿quién fue tu madre? Salmo 69. Salmo 69. Salmo 69. David comienza a decir, ahí vamos, ¿a qué verso exactamente? En el Salmo 69, 1, 2 y 3, David está hundido en una angustia de su alma. En el Salmo 3 dice, estoy cansado de llamar, mi garganta se ha enroquecido, ha desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Cómo se siente a David? Malo. ¿Sí? Verso 4 dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Tenía enemigos. Verso 7. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión, he cubierto mi rostro. Ahora, la clave está aquí en el verso 8. ¿Qué dice allí? Extraño he sido a mis hermanos. Dice, he sido desconocido para los hijos de ¿quién? ¿Sus hermanos lo aceptaban como su hermano? ¿Se acuerdan que estudiamos el día de ayer? Dos cosas acerca de David. La primera, que cuando lo fueron a ungir, ¿estaba con sus hermanos? ¿Dónde estaba? Ajá. Y nada más estaba así porque sus hermanos, ¿qué dice la Biblia? Lo desconocía. Hay que preguntarle a la Biblia. Dice, extraño he sido. ¿Así dice? Ahora, para nosotros, ¿qué significa extraño? Ah, este hermano es bien extraño. En lugar de traer zapatos, trae unas bolsas en sus pies. ¿Verdad? Eso es alguien bien extraño. ¿Será que es lo mismo que dice la Biblia? Dice, es más, era tan extraño a los hijos ¿de quién? De su madre. Que mire lo que dice allí. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaron cayeron sobre mí. Y luego dice, ¿qué dice el verso 11? A ver, ¿cómo dice su versión? Puse además cilicio por mi vestido. Ajá. Vine a hacerles por proverbio. Y el verso 12 dice, hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta. ¿Y qué dice? Hacían canciones contra David. Los hijos de su madre y todos los conocidos hacían canciones contra David y se burlaban de David. Porque David era un extraño. Porque David era un ajeno a los hijos ¿de quién? De su madre. Vamos a preguntarle a la Biblia, vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 2. Eliab, Amadab y Sama eran sus hermanos. Bueno, entonces, ¿lo trataban bien o lo trataban mal? Mal. La hermana Huay usa únicamente este verso en el libro Hechos de los Apóstoles, este de extraño he sido a mis hermanos, refiriéndose a Jesús. Ajá. Proverbios capítulo 2. Y vamos a ver rápido el verso 1. Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría e inclinares tu corazón, ¿a qué? A la inteligencia. Entonces dice, hijo mío, sé inteligente. ¿Para qué nos va a servir la inteligencia? Verso 16. ¿Para librarte de qué? ¿Qué dice? 2:16. ¿Qué dice? ¿Para librarte de qué? ¿Y qué más? ¿No son las mismas palabras que usa David? Ajeno he sido a los hijos de mi madre. Extraño he sido. ¿No es lo mismo? Entonces, ¿qué mujer es esta? En la Biblia, ¿quién es una mujer ajena y extraña? Bueno, vamos a seguir leyendo. Que desampara al príncipe, 2:17, de su mocidad, se olvida del pacto de su Dios, por la cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que ahí entraren no volverán ni tomarán las veredas. ¿Quién es esta mujer extraña? Dice, la sabiduría te va a librar de la mujer extraña. Y busquen los que traen internet. Póngale ahí mujer extraña en Proverbios. Y vamos a ver que la Biblia nos dice quién es esa mujer extraña. Ah, muy bien. Ahora escuchen esta versión, ¿cómo dice? Una mujer inmunda, una mujer ¿qué? Entonces, en la Biblia, ¿quién es una mujer extraña? Que sus labios destilan miel y le dicen al joven, vente para acá, etcétera, etcétera. Es una prostituta. Es una prostituta. La hermana de allá le atinó. Apocalipsis 17. Es una ramera. ¿Entendemos por qué David dice, en pecado me concibió mi madre? ¿Tenemos esas características? ¿Cómo? ¿Venimos de esa descendencia? No, no, David está diciendo. Dice, yo he sido extraño y ajeno a mis hermanos. En aquel momento, en aquel tiempo, en la mentalidad judía, alguien ajeno y extraño es, digamos, producto de una ramera. Es decir, David nació no dentro del matrimonio, sino fuera del matrimonio. Por eso dice, he sido extraño y ajeno a los hijos de mi madre. Por eso David dice, en pecado me concibió mi madre. Te lo pongo más fácil. A Jesús le decían que era hijo de ¿qué? De fornicación. ¿Sí o no? Sí. Porque la hermana Juay usa solamente una vez este verso en referencia a Jesús. ¿Y tenía hermanos Jesús? Sí, pero eran sus hermanos. Eran hermanastros. ¿Y era Jesús ajeno a sus hermanos? ¡Claro que sí! Mira, allá Jesús le está diciendo muy cosas muy fuertes a los hermanos de la organización. Vamos, mamá, vente, vamos a decirle que ya le pare. Y llegan con Jesús y le dicen, mira, tu madre y tus hermanos te buscan. Ellos, espérense, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Entonces los hermanos de Jesús se avergonzaban de Jesús. ¿Sí o no se avergonzaban de Jesús? Claro que sí. Porque el mismo pueblo, ellos no entendían, el pueblo no entendía que Jesús había sido concebido por el Espíritu Santo. Ellos pensaban que Jesús era fruto de una, ¿qué? Exactamente, hasta el mismo José pensó eso. A ver, José, yo ya me voy porque esta mujer dice que está embarazada y me van a echar a mí todo el paquete, pues. Mejor me voy. Pero el ángel del Señor apareció a José y dijo, espérate, tranquilo, no te vayas. Solo así convencido quedó José. Pero cuando nace el Señor Jesús, el Señor Jesús fue tan humillado. Porque cuando nace le empiezan a decir, tú eres hijo de fornicación. Y a David por eso le compusieron cantos, para burlarse de David. Ahora, ¿por qué te traigo esto? Porque Jesús es mi hermano y es nuestro hermano. Y muchos han agarrado un concepto falso de quién es Jesús y así lo difaman. Igual. Y lo mismo, es que David es un prototipo de Cristo. David es un prototipo. ¿Recuerdan ayer que estudiamos eso? Una simbología, una tipología del Antiguo Testamento. Y nosotros fuimos concebidos de Adán y Eva. Bueno, ellos fueron nuestros primeros padres. Y si se podría decir, nacimos fuera de una relación, ya hablando de... Nacimos fuera de una relación oficial, original. Porque lo oficial y lo original era que naciéramos con esa misma ley que Adán y Eva tenían en su corazón. Por eso la Biblia dice, somos extranjeros también. Y Cristo se tenía que hacer de nuestra condición para salvarnos. Y la vida de Cristo, decía a todas las gentes, dice que fue una vida de continua soledad. Por eso David dijo, en pecado me concibió mi madre. Dios no creó a David pecador, sino su mamá era la que estaba transgrediendo la ley cuando David estaba en su vientre. No nacemos pecadores. Somos pecadores cuando transgredimos libremente la ley de Dios. Ahora, nacemos con esas tendencias o posibilidades a pecar. Es decir, los genes que traemos, las tendencias que traemos, ¿son pecado? No. Nacemos con esa posibilidad, ¿a qué? A pecar. Y cuando viene la tentación, ¿es pecado la tentación? Tampoco es pecado la tentación. No es pecado nacer de mujer, no es pecado ser tentado. Pero como dice el himno, que bien nos recordó nuestro hermano Juan, tentado no cedas. Ceder es pecar. Y él dijo, hay muchas religiones que no son cristianas, voy a ir a visitarlas, y si no piensan como nosotros, los vamos a poner como un culto, como una secta. Y ese era el libro. Entonces van a visitar a los adventistas del séptimo día. Y les dicen, bueno, nos han dicho ustedes que son medio raros, que comen aceite en lugar de manteca. Bueno, atacaron la prosalud. Dice, ¿tan bien raros ustedes? Ustedes dicen que empezó un juicio allá en el cielo. Eso no lo cree ninguna denominación cristiana. Ustedes predican lo que predica su profeta, la señora White. ¿Y qué predicaba la profeta, la señora White? Bueno, dice, hay algo que nosotros no estamos de acuerdo con su profeta. ¿Cómo? Sí, dice, es que su profeta predica algo que nosotros no creemos. ¿Cómo qué cosas? Bueno, dice, lo que predica su profeta que nosotros no creemos es esto, dice, ¿cuál? Bueno, esta cita, por ejemplo. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Es decir, hubiera sido una humillación que Jesús viniera como Adán antes de ¿qué? De pecar. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años ¿de qué? De pecado. Dice, ustedes ponen a Adán como a Jesús como cualquier hijo de Adán. Dice, no, y eso no puede ser. Ahí dice, como cualquier hijo de Adán. Sí, ahí lo dice. Aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida ¿de qué? Sin pecado. Dice, ustedes predican, a ver, voy aquí a esta cita, mira lo que dice, y esta cita, dice, al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición ¿qué? Caída. ¿Qué naturaleza tomó Cristo? En su condición ¿qué? Caída. Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Y decían los evangélicos, es que no entendemos eso. ¿Cómo que Cristo vino en condición caída, pero no participó de su pecado? No lo entiendo. ¿Saben por qué no lo entendían? Porque ellos tenían otro concepto de pecado. Y hoy, si nosotros explicamos esto, muchos adventistas no lo entienden. porque estamos bien abullonados. Abullonados. Porque Bullón predica otro concepto de pecado. Y hoy miles de adventistas han escuchado otro concepto de pecado. Y dijeron los evangélicos, ustedes predican que hay que comer verduras. Que el juicio empezó en 1844. Que Cristo vino con naturaleza humana caída, pero fue sin pecado. Prepárense porque les vamos a hacer preguntas sobre su doctrina. Y si no nos aclaran bien, entonces los vamos a meter en ese libro y les vamos a decir que ustedes son un culto. Y por cierto, ustedes dicen que el domingo es la marca de la bestia. Y ustedes dicen que nosotros, las iglesias que no guardamos lo que ustedes creen, que somos Babilonia. O sea, nos agarraron de la yugular, aquí nos tenían. ¿Verdad? Así como un asaltante te agarra y te dice, dame el dinero, ¿no? Así nos tenían. A mí una vez me pusieron una pistola, hermano, cuando andaba viajando de un lugar a otro, allá en México. Ay, no era tan grande, pero tenía una bala suficiente para matarme, ¿no? Ahí está, ten el dinero. No traía mucho, pues, ni traigo mucho, solo lo necesario. Así lo agarraron al pueblo adventista, lo tenían así. Y si no piensas como nosotros, te torcemos la yugular. Nos han dicho también que ustedes dicen que es necesaria la ley para salvarse. Y nos han dicho que ustedes no creen como nosotros. Nosotros creemos que cuando una persona se muere, se va al cielo. O sea, ustedes no creen nada de nosotros. ¿Y nosotros qué creíamos? Pues esos siete pilares, hermanos. ¿Y qué creen que pasó? ¿Les contestaron las preguntas? Sí, se las contestaron. Claro que se las contestaron. ¿Cuál, hermano? ¿Este? Mensajes selectos, tomo uno. Y ellos se pusieron a leer toda la literatura adventista y decían, estamos en desacuerdo. Toda su literatura dice que Jesús vino con naturaleza caída después de Adán, pero que fue sin pecado. No podemos entender eso. Ustedes tienen que creer como nosotros. ¿Y cómo creen ustedes? Pues que Jesús vino con la naturaleza antes de Adán. A ver, hermano, ¿Adán antes de pecar necesitaba salvación? ¿Necesitaba ejercer fe? No, porque la ley de Dios estaba en él. Te pregunto, ¿Jesús ejerció fe? Sí. ¿Jesús aprendió a obedecer los 10 mandamientos? Sí. ¿Adán traía la ley de Dios inscrita ya en su corazón? Es un Jesús raro que tienen ustedes los adventistas. Entonces la clave de 1957 es que nos cambiaron a Jesús, el de la Biblia. Y nos pusieron al Jesús católico. Y ese es el Jesús que hoy se cree en la iglesia adventista organizada. El Jesús católico. Les recomiendo que lean la encarnación de Cristo en este capítulo, hermanos. La encarnación de Cristo. Hay una cita allí. Ah, aquí está. Esta es la que... Esta cita nos va a clarificar todo. Mira lo que dice. Dice, al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Amén. Pero cuando usted, el adventista era, así creía. Ahora, hay otra cita allí en, ahí mismo. ¿Jesús transgredió la ley de Dios en algún momento en su mente? No, en su mente no. Su mente era sin mancha de pecado. Su naturaleza humana fue naturaleza humana caída, es decir, de Adán después del pecado para acá. Lo que nos cuesta a nosotros, le costó a él. Entonces ahora los adventistas tienen que responder a esas preguntas. Pero antes de que entremos aquí, le voy a poner esta gráfica. Aquí se encuentran los dos. ¿Qué creía el que hacía las preguntas? Los evangélicos. Que en la cruz, Jesús en la cruz, ahí completó toda la salvación. Nosotros creemos que en la cruz Jesús hizo el sacrificio. Pero después esa sangre se tenía que meter ¿a dónde? Al lugar santo. ¿Y una vez al año en el lugar qué? Y creemos que eso era sombra de lo que había de venir. Eso se llama la expiación del pecado. La expiación es decir, el perdón de los pecados. Se necesita el sacrificio de Cristo. ¿Pero es suficiente el sacrificio de Cristo? Jesús dice, si Cristo no hubiera resucitado, Pablo dice, ¿vana sería qué? Nuestra esperanza. Si Cristo hubiera muerto, pero no hubiera resucitado, ¿hubiéramos tenido Salvador? No, ¿por qué? Porque en el plan de salvación, Él tenía que vencer la muerte, la segunda muerte. Amén. Y tenía que ascender al cielo para seguir con ese plan de salvación. Ahora empezar a perdonar pecados y un día borrar todos los pecados, el día de la expiación. Ese es nuestro plan de salvación, dicho en la Escritura. Amén, hermanos. Y nosotros creemos que en 1844 Cristo entró para empezar a borrar todos esos pecados. Se llama la expiación final. Usted va al conflicto de los siglos y ahí dice la expiación final, la expiación final, la expiación final. ¿Dónde inició el proceso de la expiación? En el Calvario. Amén. Ahora, ese sacrificio, ¿por qué era válido? Porque en su vida Jesús había guardado los 10 mandamientos. Te pregunto, si Jesús no hubiera guardado los 10 mandamientos, ¿valía su sacrificio? No. ¿Te das cuenta que todo es una cadena? Entonces, le preguntan a los adventistas, oiga, la expiación, ¿ustedes creen que la salvación del hombre se logró en la cruz? Nosotros creíamos, bueno, es lo que dice la hermana White, tan esencial es la cruz del Calvario como la administración de Cristo en el santuario celestial. Amén. Pero ellos dijeron, así que ustedes los evangélicos creen que nada más, bueno, para que no nos digan secta, nosotros vamos a aceptar que toda la expiación se logró en la cruz. Abajo el santuario, se vino para abajo. Ellos creen en el amor, pero que no hay ley. Creen que la gracia nos impide, que ya no es necesario obedecer los 10 mandamientos. Ellos creen que cuando Cristo vino al mundo, vino con una naturaleza, ¿sin qué? Sin pecado. Cristo no fue como nosotros. ¿Ellos creen en qué? Ellos creen también en la Trinidad, en lo que hablamos ayer, ¿verdad? Ellos creen que el día de adoración es el domingo. Ellos creen que la resurrección, que Jesús resucitó el domingo, por eso hay que adorar el domingo. Y ellos creen que la vida eterna solo necesitas creer. Nuestra vida no debe estar en obediencia a la ley de Dios. Estos hombres son los que vinieron a hacer las preguntas. Eso es lo que creían. ¿Pero qué creíamos nosotros? Nosotros teníamos el concepto bíblico de pecado. ¿Pecado es qué? Transgresión de la ley. Por lo tanto, en 1844, Cristo entraba a la purificación del santuario, iba a purificar nuestros pecados. Si tú crees que nacimos pecadores, ¿de qué te va a purificar? Si todavía tienes el pecado en tu carne, ¿de qué te va a purificar? Pero si tú crees que pecado es aquí, una rebelión en contra de la ley de Dios, Cristo nos ha prometido ponernos una mente nueva. Amén. Cristo nos ha prometido cambiar nuestros pensamientos. Cristo nos ha prometido tener la mente de Cristo. Amén. Ese es el propósito del Evangelio. Cambiar nuestra mente. Que nuestra mente ya no se acople a este siglo, dice Pablo. Haga en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Y la King James en inglés dice, the same mind, el mismo pensar. Amén. El poder del Evangelio se muestra, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Su pensar era matar a los cristianos. Su pensar era acabar a los cristianos. Mandaba cartas, pedía cartas para ir a matar. Pero un día, Cristo, y la hermana Juay dice, en cuerpo glorificado se le apareció. Amén. ¿Y qué le cambió a Pablo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y a partir de allí, ¿qué cambió de Pablo? ¿Cambió su mano? ¿Cambió su pie? ¿Qué cambió? ¡Su mente! ¡Amén! Nos vamos con Nicodemo. Nicodemo, que sí, que no, que sí, que no, que... Bueno, matan al Señor Jesucristo. Sí, sí, cierto, sí. ¿Qué cambió con Nicodemo? ¡Su mente! ¡Amén! Con María la pecadora. Sí, le encontraron en el acto, ayer estudiamos de eso. Cuando la traen a Jesús, Jesús le dice, ve y no peques más. ¿Qué cambió de María? Su mente. Amén. Cristo quiere cambiar nuestra mente, hermanos, y ponerla en relación a la justicia de Cristo. Justicia imputada, justicia impartida. Justicia imputada es el perdón completo y total del pecado. Amén. El cristiano que acepta la justicia de Cristo debe entender que Dios ya le ha perdonado completamente y totalmente. Amén. Y el que acepta la justicia impartida todos los días debe entender que esa misma obediencia que Cristo vivió todos los días también completa y totalmente se la da y se la otorga. Y su mente cambia. Y puede decir como Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y le digo a los evangélicos, ¿tú crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo, pero ya la ley de Dios quedó abolida en la cruz del Calvario, no sé qué tanto dicen ellos. Le digo, ¿y tú crees que Cristo vive en ti? Sí, Cristo vive en mí, amén, aleluya, y grita. Le digo, ah, ok, ¿y qué Cristo vive en ti? El único Cristo que debe vivir en ti es el que estuvo en la tierra. Y ese mismo Cristo se fue al cielo, ¿correcto? Y cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿qué día guardó? ¿Y tu Cristo que tienes en ti, qué día guarda? Y me dice, mi Cristo guarda el domingo. Le digo, ¿no te sientes raro que tienes un Cristo que no es el de la Biblia? Y se ponen a pensar. El Cristo que estuvo en la tierra dijo, no he venido a abolir la ley. Pero tu Cristo que tienes en ti dice que la ley está abolida. Está raro tu Cristo, ¿no? El Cristo que está en la Biblia dice, he guardado los mandamientos de mi Padre. Pero tu Cristo que tienes dice que ya no son necesarios los mandamientos. ¡Qué raro está tu Cristo! ¿O no? Y lo mismo se lo digo a los adventistas. Ah, es que en mi relación con Cristo... A ver, ¿tu Cristo compraba tortillas en sábado? ¿Sí? Y se pone a pensar. No. Es que es tan sencillo el Evangelio, hermanos. Los teólogos lo han hecho duro, le han metido tanta cosa. Entonces el evangélico tiene otro Cristo. Y nosotros, por la gracia de Dios, en base a la Biblia y al Espíritu de profecía, tenemos el Cristo correcto. El verdadero Cristo. Amén. Y entonces voy más para allá. ¿Tu Cristo cómo vino a la tierra para salvarte? Ah, dice, es que vino como Adán antes de pecar, porque antes de pecar Adán era santo. Bueno. Cuando dice la Biblia, en el principio era el verbo, y bueno, más adelante dice, ¿y el verbo se hizo qué? Carne. A ver, ¿Cristo traía la naturaleza divina? Sí. ¿Y la naturaleza divina es inmaculada? Claro que sí. Dios no peca. Y entonces, ¿por qué tú estás diciendo que en su naturaleza humana también venía inmaculado? Si ya Cristo en su divinidad ya era inmaculado. ¿Para qué necesitaba dos naturalezas humanas? Perdón, dos naturalezas inmaculadas. ¿Para qué? ¿Venía a salvar a seres inmaculados o a seres que habíamos transgredido la ley de Dios? ¿Qué Cristo tienes en ti? Hermano, así de sencillito. Cristo vino con naturaleza humana después de la caída. ¿Sabes por qué? Adán, antes de pecar, ¿moría? ¿Moría? Porque la naturaleza humana antes de que Adán pecara, no moría porque no había pecado. Porque pecado es transgresión ¿de qué? De la ley de Dios. ¿Tú crees que Jesús murió en el Calvario? Sí. ¿Y qué naturaleza humana puede morir? ¿La que no ha pecado o la que ha pecado? Bueno, a nosotros morimos porque hemos pecado. Pero Cristo no pecó. Pero en su naturaleza humana vino después de Adán. ¿Con los efectos de qué? Del pecado. Luego en su naturaleza humana caída, nosotros pusimos nuestros pecados sobre él. Amén. El evangélico no cree el evangelio de la Biblia. Cristo Jesús traía dos naturalezas y que son inseparables, dice la sierva del Señor. La naturaleza divina, la cual es completamente santa y nunca peca, y Cristo Jesús vino con la naturaleza humana de Adán antes o después del pecado. ¿Cómo? Después del pecado. ¿Qué dice Gálatas? ¿Venía de la descendencia de quién? ¿De David? ¿De Abraham? A ver, David y Abraham, ¿son antes del pecado o después del pecado? Después del pecado. Oiga, es tan sencillo. Entonces los evangélicos no creen eso. Ellos dicen, no, cuando vino a la tierra, Jesús venía como Adán, ¿después de qué? ¿Antes de qué? Antes de pecar. ¿Cómo vino Jesús? Aquí Adán no necesitaba ejercer fe, pues Dios le había colocado en su corazón la ley de Dios. Aquí Adán no podía morir, porque su naturaleza humana, como no había pecado, la paga del pecado es muerte, no podía morir. Solo una persona con naturaleza humana caída podía ¿qué? Morir. Ahora, ¿por qué le ponemos pecaminosa? La hermana Juárez llama, en inglés dice, sinful flesh. ¿Qué dice? Pecaminosa. Pero no quiere decir que Jesús cometió pecado aquí en su mente, sino que su humanidad era después de ¿qué? Del pecado. En su ideología de los evangélicos esto no lo entendían. Espero que vayamos nosotros entendiéndolo. También sé que hay muchos aquí que fueron evangélicos dentro de la iglesia adventista, porque esta doctrina evangélica en la iglesia adventista tiene desde el 57. Y quizá hay algunos hermanitos aquí. ¿Se pueden juntar estos dos hermanos? ¿Se puede juntar el concepto adventista y el concepto evangélico? ¿Se pueden juntar? Ellos dicen que nacemos pecadores y nosotros decimos que pecado es transgresión de la ley. Y a partir de ahí se define toda nuestra doctrina. ¿Se pueden juntar? Ahí ya se juntó. Ya está juntado. ¿Lo entienden? ¿Es claro? Pues eso es lo que pasó en la organización. Eso es. La gente no sabe lo que cree. No entiende. Porque se juntaron conceptos evangélicos con conceptos adventistas en un libro llamado Preguntas sobre Doctrina, y posteriormente esos conceptos se metieron en el libro 28-27 Creencias. Esa es la realidad. Hermanito, ¿no tienes el libro allí del hermano M. L. Andreasen? que me pueda pasar. ¿Qué viene en este libro? En este libro viene lo siguiente. Cristo lo logró todo en la cruz. Es decir, todo lo logró en la cruz. Ya no hace falta el ministerio de Cristo Jesús en el santuario celestial. La expiación está cumplida en la cruz del Calvario. ¡Qué tremendo! Esto también los llevó a negar que en el cielo hay un santuario. Y dijeron lo siguiente: en el cielo, todo el cielo es un santuario. Disculpen los evangélicos, disculpen. Antes todos los pioneros adventistas eran una franja de gente, en inglés es lunatic fringe, que significa una franja de lunáticos. Ellos, esos pioneros adventistas que creían que en el cielo había un santuario, esos son unos lunáticos. Nosotros ahora creemos que sí hay un santuario, pero ¿qué es todo el cielo? Esa es la posición de la iglesia adventista ahora. Reconocieron al mundo evangélico como hermanos, no como Babilonia y como la bestia. Se reconoció el concepto católico de pecado original al decir que Jesús vino con una naturaleza humana inmaculada. Así le dijeron ellos. Se aceptó el Cristo de los evangélicos, cuya humanidad es sin pecado, es decir, no naturaleza caída. Se aceptó el concepto de una vez salvo, siempre salvo. Y se negó la inspiración del don profético porque dijo, aunque la hermana White dice que vino con naturaleza después del pecado, nosotros decimos que vino con naturaleza inmaculada. ¿Se cambió el adventismo? Se cambió todito. Eso es lo que se cambió. Y por eso se le llama el adventismo evangélico al adventismo de la corporación. Hermano, tú que estás aquí, tú debes de saber por qué por años estamos separados. No estamos separados porque los odiemos, no. Estamos separados porque nos han quitado nuestra doctrina. Por eso, ¿te acuerdas qué es lo que decía? ¿Qué es lo que decía la hermana Juárez? Que Cristo vino con naturaleza después del pecado, naturaleza humana caída. Y mira lo que les dijeron, ahí está el libro, en la página 560. ¿Qué dice allí? Hablando de Cristo, ¿qué dice allí? Otro Cristo. ¿Qué significa inmaculada? George Knight ahí dice que le mintieron a los evangélicos. Y esa mentira se ha propagado por todo el adventismo. ¿Qué significa inmaculado? A ver, hermano, vamos a otra vez. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Pero, escucha bien, el católico dice, el pecado original. Adán y Eva tuvieron intimidad y todos los que nacen de Adán y Eva nacen pecadores. Es el concepto católico. Y entonces cuando se topan con Cristo, dice, ay, ¿y cómo le hacemos con Cristo? Si ya dijimos que todos nacen pecadores. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos que inventar algo? Ah, pues vamos a decir que su mamá nació sin pecado. María. ¿Te das cuenta que ellos se quitan de la ley de Dios e inventan otro concepto de pecado? Dice, María nació sin pecado, inmaculada, la inmaculada concepción. Eso es. Por lo tanto, el niño que nazca de una persona sin pecado, pues es sin pecado. Y por eso dice, sin pecado concebido. Todo eso es catolicismo, hermano. Y eso se aceptó allí. Se le aplicó a Jesús el término de pecado original. Ah, Jesús nació con naturaleza sin pecado, inmaculado. Cuando el Espíritu de profecía decía, con naturaleza humana, ¿qué dice? Caída. Es decir, después del pecado. Así era su humanidad. Pero en su mente, cuando vino el tentador, escucha bien, cuando vino el tentador, vamos a irnos al momento de la tentación en el desierto, en su mente, ¿Qué dice? En su mente no pecó. Amén. ¿Cuántos han leído Mateo 1:1? ¿Qué dice Mateo 1:1? A ver, ¿por qué está escrito Mateo 1:1? A ver, vamos a la escritura. ¿Por qué creen que la inspiración puso que nosotros, puso en el primer verso del Nuevo Testamento, Mateo 1:1, ¿qué dice? Libro de la generación o de la genealogía, ¿de quién? ¿Qué es genealogía? Registros de los antepasados de Jesús el Mesías, descendientes de David. Bueno, ok, la palabra griega allí viene de, bueno, implica la genealogía. ¿Qué viene en los genes? Porque aquí te lo dice. Abraham, ¿qué dice? Engendró. ¿A quién? A Isaac. A ver, hermano, Abraham. Porque dice, libro de la genealogía, ¿de quién? De Jesucristo. ¿Genes de quién traía Jesucristo? ¿De quién? De Abraham. ¿De Abraham? Oiga, ¿y Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Cosas buenas, salió de Babilonia. De Ur. Que era una pequeña ciudad. Ur de los Caldeos era una pequeña ciudad del imperio babilónico en aquel tiempo. Bueno, en aquel tiempo se llamaba el imperio asirio. O Mesopotamia. ¿Abraham mintió? ¿Abraham violó el séptimo mandamiento? ¿Sí? ¿Qué genes traía entonces Jesús? Traía los genes de alguien que había, ¿qué? Violado la ley de Dios. ¿Qué genes más traía? Isaac engendró ¿a quién? Jacob. Oiga, ¿y Jacob qué hizo Jacob? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Jacob? A ver, díganme, ayúdenme. ¿Se casó con quién? ¿Jacob engañó a Esaú? ¿Le robó la primogenitura? Y obviamente también lo engañaron, ¿verdad? ¿Qué más? Se casó, etcétera. Y Judas, o como dice su Biblia en el verso 3, engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Tamar y Fares, ¿qué hay allí? ¿Qué vemos? Los que han leído la escritura. Bueno, en todo eso de Tamar y Fares había como un tipo de ¿qué? ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Incesto. Eso es incesto. Entonces, ¿qué genes trae Jesús? De un Abraham que en su momento fue bueno, pero dudó, violó la ley de Dios, ¿y qué más? Mintió. Y no quería deshacerse de su hijo. ¿De cuál de los? El que más amas. ¿Qué más amo? Bueno, ni modo, Ismael. Porque él amaba mucho a Ismael. Porque era su primogénito. Pero era fuera de ¿qué? Del matrimonio, de la ley. En Tamar y Fares y todo eso, ¿a quién? Muchas cosas. Vamos rápido, por ejemplo, al 6. Y Jesse engendró al rey David. David, David, David. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Dice, mira, no te voy a dar que tú construyas el templo porque has derramado mucha, ¿qué? Mucha sangre. Pero cuando se subió al trono, ¿qué hizo David? Dice que estaba una mujer bañándose, ¿verdad? Betsabé. Y dijo, ¿quién es esa mujer? Betsabé. Y su esposo, ¿dónde anda? Anda en la guerra. No, se llama Urías. Ajá, Urías. Y híjoles, pues yo me quiero quedar con esa mujer. Mándelo a la guerra y pónganlo en primer lugar allá. Para que se muera. ¿Qué genes traía Jesús? Esto es lo que significa naturaleza humana caída. Amén. Esto es mi Cristo, este es el Cristo del Evangelio. Y dos veces está la genealogía de Jesucristo. Dos veces. Y aquí nos da una lista grande, 14 generaciones de hombres y mujeres que habían transgredido la ley de Dios. ¿Cuántas generaciones? 14. El salmista David dice que si el hombre sus años son 70, con dolores incluidos 80, y con dolores más incluidos 90. ¿Verdad? 80. Sí, dice 80, ¿verdad? Hasta allí. No hay 90. Estaba confundido con una cita de la hermana Juárez que dice que los hombres que ya tienen 90 años. Por eso dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Bueno, una generación más o menos son 80 años, de acuerdo a la escritura. 14 generaciones, y en cada generación venía un hombre o una mujer. Entre ellos también está, ¿qué? Rahab, si no me equivoco. ¿Dónde está Rahab? Ah, está Manasés. ¿Qué hizo Manasés? Uno de los malísimos reyes. Malísimo. Ahí nació Manasés cuando el papá le dijo, dame más tiempo, ¿verdad? Dios le dio más tiempo, creo que 15 años, ¿no? Y si no, no hubiera nacido ese niño. Bueno, ni, los niños no son culpables. Estamos analizando qué es la naturaleza humana caída de Cristo. Esto es. Por eso dice la cita, sus antepasados. La cita de la hermana Juárez. Nos muestran quién era Cristo. Cuando Él nace, trae en su humanidad los genes de todos estos personajes. Ahora, cuando Cristo es concebido, ¿se une la naturaleza qué? ¿Divina y la naturaleza qué? ¿Su naturaleza divina es qué? Santa. ¿Y su naturaleza humana es qué? Caída. Es decir, trae todo esto. Ahora, claro, el ser que nacerá será santo. ¿Por qué? Vamos a entenderlo. ¿Traía los genes de quién? A ver, ¿todos estos eran santos? Bueno, en su momento, ¿qué? Pecaron. Traía estos genes. ¿En dónde consiste la santidad? ¿En el carácter o en la carne? Claro, es en el carácter. Cristo es nuestra justicia. ¿Pero por qué es mi justicia? Porque Él tomó mi naturaleza humana caída. Si Él no hubiera tomado mi naturaleza con mis propios genes, ¿me explico? Nunca podía haber sido mi salvador ni mi redentor, ni mucho mi representante. La escalera de Jacob hubiera estado nada más a la mitad, porque con su divinidad tocaba la divinidad del Padre, pero con su humanidad, ¿qué dice la sierva del Señor? ¿Tocaba a quién? A mi humanidad. ¿Y qué humanidad tengo yo? ¿Antes de Adán o después de Adán? Después de Adán. Ok, Jesús trae estos genes. ¿Justo en dónde? ¿En su carne o en su carácter? Allí viene la diferencia. Claro que tenía que ser santo, tenía que ser justo, pero ¿dónde? Como mi ofrenda tenía que ser una ofrenda sin mancha, pero como mi hermano debía tomar mi naturaleza humana caída. ¿Qué significa la carne caída? Bueno, que los genes que él traía, ¿por qué tienta el diablo a Jesús? ¿Porque podía caer, sí o no? Sí, dice la hermana Juárez, ¿podía ser tentado? Claro que podía ser tentado. ¿Y fue tentado en qué? Fue tentado en todo. ¿Por qué podía ser tentado? Porque él sabía que todos sus antepasados, él los tentó y en su mayoría cayeron. O todos cayeron porque todos hemos pecado, ¿no? Entonces, dice primeros escritos, que cuando Jesús reúne a los ángeles y les dice, mira, voy a tomar la naturaleza del hombre en su condición caída. Satanás reúne a sus ángeles y les dice... Sí, sí, sí, lo tengo. Satanás reúne a sus ángeles y les dice, miren, si yo hice caer a Adán en una condición de santidad, ¿Cuánto más a Cristo cuando tome su naturaleza humana caída? ¡Qué tremendo! Mira, lo más importante en esto que estamos hablando es que los teólogos adventistas dicen que trajo naturaleza humana inmaculada cuando Satanás mismo que dice que trajo la caída. ¿Satanás mismo? Sí, y se alegra. En primeros escritos, página 152, a ver, por aquí lo tenemos. Aquí está. Aquí reúne a los ángeles. Los ángeles se postraron ante él. Ofrecieron sus vidas. Jesús les dijo que con su muerte salvaría a muchos. Bueno, por el tiempo me voy para acá. También les dijo que ellos tendrían una parte que cumplir, estar con él y fortalecerlo en varias ocasiones. ¿Y qué le dijo a los ángeles? Entonces, eso le dice. Entonces, mira acá. Dice que tomaría la naturaleza caída ¿de quién? Del hombre. Satanás se alegró de nuevo con sus ángeles de por haber causado la caída del hombre. Está hablando de Adán. Lograba hacer descender al Hijo de Dios de su excelsa posición. Dijo a sus ángeles que cuando Jesús tomara la naturaleza del hombre, ¿qué? ¿Podría qué? Vencerlo e impedir el cumplimiento del plan de... ¿Se podía impedir el cumplimiento? Sí, se podía. ¿Por qué? Porque Jesús venía con naturaleza humana caída, con los genes de sus antepasados. Y cuando Cristo era tentado por el enemigo, Cristo traía esos genes. ¿Pero cómo venció Cristo? ¿Venció por usar su divinidad? ¿Usó su divinidad? No. Entonces, ¿cómo venció? Con ayuno y oración. ¿Amén? Con ayuno y oración, Él venció. Exactamente. Antes de eso, sí, cierto, el hermano está, nos está hablando. Fue bautizado por el Espíritu, ¿qué? Santo. Ajá. Entonces, la sierva del Señor, hablando del Espíritu Santo, dice así. Solo a través del poder de la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo, el pecado podía ser vencido. Amén. Entonces, Cristo viene con una naturaleza divina, no la usa para nada. Vamos a tener un estudio de eso más adelante. Amén. No la usa, pero el no usarla no quiere decir que no la traía. Lo traía. Pero ¿a quién venía a rescatar? ¿Venía a rescatar a ángeles no caídos? ¿Venía a rescatar a Adanes no caídos? ¿A quién venía a rescatar? A mí. A mí. Hermano, ¿qué quiere decir genes establecidos? ¿Qué quiere decir? Gracias, hermana. Cuando el esperma del hombre y el óvulo de la mujer se unen, ahí se une toda la información del cuerpo que trae el papá. Cómo ha maltratado su cuerpo, cómo ha sido alterado su cuerpo. Todo va allí. En la sangre. Pero esa sangre tiene mucha información. Por eso cuando usted va a hacerse un estudio de sangre, que es maravilloso porque dice, usted tiene esto, tiene triglicéridos y tiene tanto y tiene aquello y linfocitos y tanta cosa. Y usted dice, pero esto es solo sangre. Es por eso cuando dice, oye, ese hijo se tiene la misma nariz chatita, decimos en México, de su papá. Porque venía en dónde, en su sangre, y adentro tiene unas células y esas células pasan la información. Pero dice, oye, este hijo tiene el mismo carácter enojón que su papá. Bueno, oiga, pero la sierva del Señor también dice que los hábitos de los padres se pasan ¿a dónde? ¿En qué sentido? Ahí va la información en los genes. Esos hábitos. Pero el niño decide si esos genes se activan en él o no. El niño. También implica mucho el ambiente en que nace el niño. ¿Me explico? Implica mucho. Pero el Evangelio es poder de salvación. ¿Amén? Y a veces nosotros decimos, yo soy de este genio porque así fue mi abuela. ¿O no? Cristo pudo haber dicho eso. Pero Cristo vino a enseñarnos que con el poder del Espíritu Santo, con ayuno y oración, esas tendencias que heredamos, el poder del Evangelio puede, ¿qué? Subyugarlas. Amén. Cristo, su justicia, su poder, su sangre, la intercesión, la subyuga. Y Pablo entonces dice, ya no vivo yo. Romanos capítulo 7 dice, mira, lo que quiero hacer, ¿qué dice? No lo hago. Porque hay una ley en mi cuerpo que me lleva, ¿qué? Que me tiene esclavo. Ahí tenemos un Pablo que es dominado, ¿por qué? Que ya las tendencias que él heredó, ya las activó, vino la tentación y las activó. Y Pablo dice, no puedo salir de esto. Y hermanos, ese es el asunto y el meollo en cuestión de la salvación. ¿De qué nos quiere salvar Cristo? Del pecado. Todo el santuario gira alrededor a dos cosas, al pecado y a la ofrenda por el pecado, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué hace el sacerdote? ¿Qué hace? Recibe las ofrendas, trata con el pecado, el día de la expiación trata con el pecado, se borra el pecado. Ahora, aquí está la cita que les digo, miren. Está en Mensajes Selectos, tomo 3, los que están apuntando. Mensajes Selectos, tomo 3. Mira, esta cita es una joya. Aunque no tenía, ¿qué dice? Mancha de pecado, ¿dónde? ¿En dónde? En su mente, en su carácter, condescendió en relacionar nuestra naturaleza humana caída con su divinidad. Cuando Cristo viene a la tierra, se llama la encarnación. Aquel verbo divino se hace, ¿qué? Carne. ¿Qué naturaleza tomó cuando se hace carne? Ahí lo dice. Condescendió en relacionar nuestra naturaleza humana caída, ¿con qué? Su divinidad. Otra vez te lo vuelvo a decir. Al tomar sobre sí mismo la humanidad, honró a la humanidad. Al tomar nuestra naturaleza, ¿qué? Caída. Amén. Él traía esos genes de sus antepasados. Ahí venía la información de Abraham, de todo, del malísimo Manasés. Ahí venía. Eso significa traer naturaleza humana caída. Y aquellos que dicen que Jesús vino con naturaleza humana antes de Adán, entonces sus genes hubieran sido ¿de qué? Pues solo de Adán, no de Abraham, no de Isaac, no de Jacob, no de nadie. Bueno, tendencia es cuando Jesús trae los genes y en esos genes va toda la información que puede hacer que Jesús peque si es tentado y si él desea. Esa es la tendencia. ¿Cómo? Bueno, también se puede agarrar lo que Hebreos dice, que estuvo rodeado de debilidades. También. Ajá. También se dice, esas tendencias se llaman también pasiones. O sea, Cristo traía esos genes y ahí venía toda esa información de sus antepasados. Ahora, les voy a decir por qué hay un hermano que se llama M. L. Andreasen, que escribió un libro, Cristo en su santuario. M. L. Andreasen conoció a Elena de Huay, estuvo con Elena de Huay cerca de 4 meses en su casa. Hay un audio donde él lo dice en internet. Ustedes lo pueden bajar, está en inglés, ¿verdad? Se llama M. L. Andreasen, póngale audio. Audio M. L. Andreasen. Este hermano allí cuenta su historia de cómo él estuvo con la hermana White. Él dudaba del espíritu de profecía. Él dudaba que la hermana White realmente escribiera todo. Entonces cuando va, y la hermana White, sí, adelante, comía con ella, cenaba con ella, desayunaba con ella, y en sus tiempos estudiaba. Y entonces dijo, ya me doy por vencido. Yo antes pensaba que como que eran escritos inspirados, pero veo que ella escribe, me los pasa, veo que es inspiración lo que esta mujer tiene. Este hombre, M. L. Andreasen, que convivió con la hermana White, Cuando estos señores empiezan a publicar toda esta falsedad de la naturaleza humana inmaculada, este hermano dice, como se dice en inglés, wait a moment, espérese un momento. ¿Qué está pasando aquí? Si por años hemos creído en el Jesús bíblico, ¿y ahora por qué no están poniendo el Jesús de los evangélicos? Y él empieza, manda cartas primero a los líderes. Hey, aquí en nuestra religión nos está cambiada. Aquí nos están cambiando a Cristo, nos están cambiando el día de la expiación, nos están cambiando el santuario, nos están cambiando el espíritu. Pero decía, ¿qué religión es esa? Digo, shh, cállate. Entonces, como no le hicieron caso, él escribió un libro que se llama Cartas a las Iglesias. Mandó cartas. Nuestra religión está siendo cambiada. Y él fue el que acuña el término esta nueva teología. Él fue. ¿Esta nueva qué? Teología. De un Cristo como los católicos, de un Cristo como... Esta nueva teología. ¿Y qué terminaron haciéndole al pobre hermano M.L. Andresen? Él había sido director del seminario teológico antes. Él había escribió el libro El Santuario y su Servicio, escribió el libro Hebreos, está en español, se lo recomiendo, bájenlo, búsquenlo, está en internet, póngale M.L. Andresen Hebreos, está en español, bájenlo. Él conocía a profundidad el santuario como ningún otro he conocido. ¿Y por qué conozco a Andresen? No lo conozco en persona, lo conozco por sus escritos. Él hizo un recuadro de todas las ofrendas del santuario, todo, cómo se llevaban a cabo, qué se comía, qué no se comía, qué se dejaba, qué comía el sacerdote. Sabía el santuario el hombre. Entonces este hermano M.L. Andresen empieza a decir, esta nueva teología, yo no la acepto. Pero como el compromiso era amistarse con los evangélicos, ¿qué hicieron? Fuera. Y lo dejaron, ya estaba viejito Andresen, y lo dejaron sin sus cargos y nada. Prefirieron el favor de los evangélicos que el testimonio de uno que había permanecido por años en los pilares de la fe. Tanto así fue que le dejaron de pagar. Allá en Estados Unidos hay un lugar, una oficina que se llama Welfare, ayuda a los que no tienen dinero porque se les ha ido el trabajo. M.L. Andresen fue a pedir ayuda para comer. Y cuando van allí, oye, ¿y usted dónde trabajaba? Porque es un formulario. Y dice, bueno, yo trabajaba, y ya le empieza a decir todo su currículum. Y dice, no es posible. Y le llaman a la organización y le dicen, ¿sabes qué? Me le das dinero a este señor. Después la misma organización empezó a correr anuncio. Ya se retractó el hermano M.L. Andresen. Ya se retractó. Entonces unos hermanos dicen, bueno, pues no hay como escribirle a él y preguntarle. Entonces él dice, no, hay rumores que me he retractado. Pero los pilares de la fe están siendo atacados. Y no me he retractado. Y muere. Muere como los héroes que no saben que mueren como héroes. ¿Verdad que sí? La mayoría de los héroes los tienen como héroes porque en el momento ahí dan su vida, los matan, les cortan la cabeza, no sé qué, pero son héroes, ¿no? Pero ellos mueren sin saber que son héroes. Y ya que se murió, claro que no le cortaron la cabeza, pero le cortaron la cabeza en el sentido de que lo sacaron de la organización. Y quedó su historial. Y aquí lo tenemos. El hermano, este historial, un servidor lo agarró de un hermano que vino a Estados Unidos, el hermano Colin Standish, que su abuelita de Colin Standish en Australia conoció a Elena de White. Entonces, Elena de White a su abuelita a su mamá a este hermano Colin Standish. Y esto es el historial de toda la maldad que le hizo la iglesia al hermano Andresen. Estaba en inglés, un grupo de hermanos lo tradujo en español, y ahora aquí me dio gusto que nuestro hermano de Nilsson aquí lo pone en español a ustedes. Usted debe saber su historia, por eso somos historicistas. ¿Saben por qué un servidor ha decidido nunca más poner un pie en la organización? Porque me han engañado durante años. Pagué en la escuela de teología, me dijeron toda esta falsedad. Y cuando muere el hermano M.L. Andresen, le recomiendo, yo sé que hay varios libros que están vendiendo aquí. Se llama El expediente de M.L. Andresen, manuscritos y cartas pertenecientes a las conferencias que hubo con los evangélicos. Esto lo hemos hecho para que la historia continúe siendo conocida. Y aquí se habla cómo él defiende la expiación, cómo defiende el santuario, cómo defiende la naturaleza humana, ¿qué? De Cristo caída. Recuerda la cita. ¿Qué dice la cita? Esto es importante para nosotros. Esta cita dice: aunque no tenía ninguna mancha de pecado en su carácter, su naturaleza humana era ¿qué? Caída. Este es el verdadero Cristo que no creían los evangélicos y que se cambió. ¿Y cómo se cambió? A ver, vamos a ver cómo se cambió, cómo se cambió, cómo se cambió. Vamos a verlo aquí. Dice aquí. Este es el libro original, miren. Este es el libro original. Así se llamó. Seventh Day Adventist Answer Questions on Doctrine. Adventistas del séptimo día contestan preguntas sobre doctrina. Entonces, este es el hermano Andreasen. Miren. Él es el que conoció a la sierva del Señor. Entonces, el hermano se pone a leer este libro. Este es el original. Y encuentra que dice este libro que Cristo, cuando vino a la tierra, fue exento de las pasiones, ¿qué? Humanas, es decir, no traía información en sus genes. Todo eso que vimos en la Biblia, que de Abraham, de Adán, de David, perdón, entonces se lo quitan y lo subsionan a Jesús. Y ese libro, ¿sabe qué dice? Que cuando Jesús vino a la tierra, estaba exento de todas las, como dice allí, de las pasiones humanas, es decir, que no traía esa información en sus genes. Óigame, aquí se hacen a Cristo un palo, un pedazo de cemento. Es que precisamente le dicen a los evangélicos, ¿saben qué? Creemos como ustedes. Y entonces los adventistas escriben en ese libro, Jesús vino exento de pasiones. Pero eso, esa frase, Jesús vino exento de pasiones, ya ahora la empiezan a predicar los adventistas y es lo que predican hasta el día de hoy. Esa misma doctrina está en, o sea, toda la literatura adventista de la organización tiene que ir en base a eso. Que Jesús estuvo sin esos genes de su genealogía, sin nada, que vino exento. Entonces sería un ser humano así. Que es decir, que no traía información en sus células. Exactamente, si él estaba exento, entonces el diablo, al tentarlo y él ponerse a la tentación, solo fue algo fake, como se dice en inglés, algo falso. Y el evangelio es, entonces el evangelio sería algo ¿qué? Algo falso. Hebreos dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. Y Hebreos capítulo 2, vamos a Hebreos capítulo 2, mira. Vamos a Hebreos capítulo 2, lo que dice la Escritura. Ajá. Hebreos capítulo 2. Porque el que santifica, ¿quién es el que nos da la justificación que abarca la santificación? ¿Quién es? Cristo Jesús. Y los que son santificados, ¿quiénes son? Nosotros. ¿Qué dice? De uno son todos. Y luego lo explica. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos, ¿qué? Hermanos. Hermanos. Cuando se está luchando contra el pecado y viene la tentación, dice la sierva del Señor que él se conmueve en ese momento porque él pasó por allí. Porque la tentación es en base ¿a qué? a las tendencias heredadas y obvio también las cultivadas, pero ahorita estamos en las heredadas. Jesús vino con las heredadas, pero él no tuvo cultivadas. ¿Podía tener? Sí, si él caía en pecado, entonces ya podía tener ¿qué? Cultivadas. Es mi hermano porque, dice, él fue tentado ¿en qué? En todo. Y la sierva del Señor precisamente dice eso. Cuando estás tentado, cuando estás siendo tentado, tienes a alguien en ese momento que se compadece de ti. Y pide al Padre. Por ti. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Y ante el Padre le dice, él es mi hermano. Él, el que está siendo tentado, él es mi hermano. ¿Saben qué me decían los profesores en la Universidad de Andrews? Dice, y nos lo enseñaban en clases. Por eso yo le digo a los hermanos, no pongas ni un pie en la organización. ¿Te quieres perder? Métete a todas las fiestas que hay allí. Anda allí con esos muñecos altos que hacen que bailan. Métete a la fiesta, el pastor coopera en tu perdición. Si quieres, eres libre. Y finalmente, cuando a veces vienen los ancianos de las iglesias a platicar con un servidor, oye, ¿qué andas dividiendo la iglesia? A ver, espérate, ¿te quieres salvar o te quieres perder? Esto es asunto de salvación. ¿Te quieres salvar? Sigue, ¿te quieres perder? Sigue ahí donde estás. Porque lo falso lleva a la salvación. No. ¿Te quieres salvar? Vete a la Biblia, vete al Espíritu de profecía. Acepta el verdadero Cristo que ahí se nos ha sido mostrado. Y en esta Biblia y en el Espíritu de profecía he encontrado a Jesús como un hermano. Amén. Aquel que creó todos los mundos, todos los planetas y todo lo que hay, y seres no caídos que viven en esos mundos, decidió hacerse mi hermano. Pero en su carácter era puro, porque el cordero tenía que ser sin mancha. Pero en su humanidad trajo, sí, fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero ¿qué engendró el Espíritu Santo? ¿O a quién engendró? A un ser humano con naturaleza, ¿qué? ¡Caída! ¿No es lo que dice tanto la Biblia y el Espíritu de profecía? Sí, la Biblia dice, fue engendrado por el Espíritu Santo. Es el ser santo que nacerá. ¿Por qué? ¿Por qué santo? Porque ahí lo dice. Pero bueno, la cita anterior, ¿era santo en dónde? En su carácter. Y entonces cuando pide al Padre, cuando estamos siendo tentados, dice, no, ellos son mis hermanos, yo no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Y luego sigue diciendo, verso 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y otra vez, ¿qué dice? He aquí, yo y los hijos que me dio Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron ¿de qué? De carne, ¿y qué más? Y sangre. ¿Qué va en la carne y en la sangre? La información de los genes de los antepasados. Ahí va. Así también, ¿qué dice? Él participó ¿de qué? De lo mismo. ¿Con qué propósito, Señor, participaste de lo mismo? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es a saber al diablo. Es decir, solo un ser con naturaleza humana caída podía morir. ¿Sí? Si hubiera venido con la naturaleza de Adán antes de la caída, ¿iba a morir? No. Solo la naturaleza humana caída moría. La naturaleza no caída no moría. Adán murió hasta que cayó. Por eso a Cristo se le llama el segundo ¿qué? El segundo Adán. Porque Adán, a diferencia de Cristo, es muy grande. Adán primero tenía la naturaleza humana sin pecado. O sea, sin efecto de pecado. ¿Dónde fue el pecado de Adán? Aquí. ¿Sí? Eso afectó su naturaleza humana. Antes era, ¿cómo era la naturaleza humana de Adán? Bueno, lo leímos en la mañana. En su humanidad estaba impregnada la ley de Dios. ¿Le costaba obedecerla? No. De forma natural obedecía. Ahora, Cristo cuando vino a la tierra, ¿le costaba obedecer la ley de Dios? ¿Tomó nuestra naturaleza humana caída? ¿Nos cuesta obedecer la ley de Dios? Sí, por eso él dependía de su Padre. Amén. Por eso dependía de su Padre, dependía de su Padre, y dependía de su Padre, y todos los días dependía de su Padre. Y el Espíritu Santo, dice la sierva del Señor, todos los días recibía un bautismo del Espíritu Santo. Y de esa manera, él vino a darnos ejemplo de cómo podemos vencer. Ese es el verdadero Cristo, hermanos. Que dice la Escritura, él está rodeado de debilidades. ¿Dónde lo dice? Ahí mismo, en Hebreos. Adelantito. 5:1 dice, porque todo pontífice tomado es de entre ¿quién? De los hombres. Es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios toca, para que ofrezca presentes y sacrificios ¿por quién? Por los pecados. Que se pueda compadecer de los ignorantes y extraviados, pues él también está rodeado ¿de qué? De debilidades o de flaquezas. Eso es. Cuando Cristo vino a esta tierra, tomó las debilidades de sus antepasados, las trajo en sus genes, y estos malvados, porque hicieron mal, dijeron, no, olvídate que él traía esas flaquezas, olvídate que él traía esas debilidades en su carne. Cuando el diablo vino a tentarlo, entonces, ¿en dónde lo tentó? ¿De qué lo tentó? Sí, dice la nueva teología, estaba exento. Así dice. Y voy a leer cómo lo refuta el hermano Andreasen. Es desde luego patente a todos que nadie puede exigir que creamos en los testimonios y que también creamos en la nueva teología. Que Cristo fue exento de las pasiones humanas. Este hermano tenía claro, es una cosa o la otra. La denominación está siendo ahora llamada a decidir. Aceptar las enseñanzas de preguntas sobre doctrina implica en abandonar la fe en Dios. La fe que Dios le ha dado a este pueblo. Eso implica. ¿Y se aceptó? Se aceptó, hermanos. Este libro se vendió como pan caliente. En primer lugar, hicieron la técnica jesuita. ¿Qué hace la técnica jesuita? Agarra un libro y lo pone gratuitamente en las universidades. Esa es la técnica jesuita. Para que los estudiantes de teología vayan allí, entonces los profesores digan, ahora me van a estudiar el libro Preguntas sobre Doctrina. Entonces, 300 copias de estas se pusieron en todas las universidades, se regaló gratuitamente. Cuando le cae una copia de esta al hermano Standish, que su abuelita pues había sido instruida con la fe de la hermana White, y eso él me lo platicó, el hermano dice, esto no puede ser, este es un falso adventismo. Y en Australia hubo varios hermanos de su edad que iban con los presidentes, pero los presidentes ahora tenían que obedecer lo que decía el presidente en la conferencia general, los acuerdos que habían hecho. Ahora todos tenían que, como dice allí, decidir, como dice allí, aceptar las enseñanzas de preguntas y doctrinas implica abandonar la fe que Dios le ha dado a este pueblo. ¿Y qué decidieron? Hoy la mayoría de los que están allá adentro han decidido abandonar la fe que Dios le dio a este pueblo en 1844 y a través de las revelaciones a la hermana White. La han abandonado. No se enseña este Cristo. La razón es que la iglesia está fría. La razón que la mayor parte de las juntas en la organización son para tratar casos y casos y casos y casos, y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. Porque les han quitado al verdadero Cristo. Entonces, ¿qué también dice el hermano Andreasen? Vamos a ver qué más dice. Dice aquí, pregunta sobre doctrina declara que Cristo estuvo exento El espíritu de profecía deja claro que Cristo no estaba exento de las tentaciones y pasiones, o como dice la escritura, ¿verdad? Flaquezas. ¿Ya se ve bien? Entonces, el hermano Andreasen, que tenía la teología correcta, les digo, él murió como mártir. Él murió desfraternizado, pero murió con la fe en el Hijo de Dios. Amén. Fue como un mártir, si podríamos decir así, en la fe. Pregunta sobre doctrina, página 383, declara que Cristo estuvo exento. El espíritu de profecía deja claro que Cristo no estaba exento de las tentaciones y pasiones o flaquezas o los genes, ¿verdad? Que ya nosotros lo explicamos, que afligen a los hombres. Cualquiera que acepte la nueva teología tiene que rechazar los testimonios. Aquí no hay otra opción. Es que no la hay. Pero ¿saben qué se les ha enseñado a los adventistas? Que sí la hay. Que tú puedes estar con adventista y aceptar un falso Cristo. Que puedes ser miembro de la organización y a la misma vez puedes ser adventista. Otra cita más. Esta está tremenda. Él es el hermano Andreasen. Un salvador que nunca ha sido tentado. ¿Por qué? Porque vino exento. Que nunca ha tenido que batallar con las pasiones. Que nunca ha ofrecido oraciones y súplicas con fuerte llanto y lágrimas delante del que estaba capacitado para salvarlo de la muerte. Quien aun cuando era un hijo, nunca aprendió a obedecer a través de estas cosas, sino que era exento de las verdaderas cosas que un salvador debe experimentar. Tal salvador es lo que esta nueva teología nos ofrece. Te disecaron a Cristo y te lo pusieron como el Cristo de la iglesia remanente. Y a partir de allí, hermanos, muchos adventistas no saben por qué son adventistas. No tienen un deseo de vencer como Cristo venció. Porque les quitaron el ejemplo y les pusieron a Superman. Eso es lo que dice Bohr. Esteban Bohr, cuando empieza a hablar de estas dos cosas, ¿sabe qué dice? Dice que Cristo trajo la naturaleza humana antes de Adán o después de Adán. Bueno, eso no es tan importante. Lo importante es que Cristo tiene poder para vencer. Y la gente dice amén. Así dice, ¿no? A ver, ¿pero es importante esto otro? Los dos son importantes. Ese poder Cristo te lo da porque Él se unió las dos naturalezas. Si no hubiera unidos en dos naturalezas, no te daría ese poder. Claro que tiene una posición oficial. Nuestra posición oficial es la Biblia y el espíritu de profecía. Hoy nos han hecho pensar, hermanito Marco, que la iglesia no tiene una posición oficial. La iglesia tiene una posición oficial y es la de la Biblia y la del espíritu de profecía. Esa siempre debe ser nuestra posición oficial. Y precisamente, hermanito, con todo el aprecio y cariño que les debo tener a todos, nos han engañado que la iglesia no tiene una posición oficial. La verdadera iglesia sí, la iglesia apóstata, la iglesia que abandonó los principios de la fe, esa iglesia no tiene una posición oficial. Por eso la iglesia se dividió. Y como dijo el hermano Andrés, el hermano Marco, ha llegado la hora de decidir aquí en Bolivia, hermano. Ustedes son llamados aquí en Bolivia, otros somos llamados en México, otros somos llamados en diferentes lugares, llamados en Chile, llamados en Perú, llamados en... ¿A qué? A decidir. ¿La posición oficial establecida o la posición cambiada de 1957? La sierva del Señor es tan clara. ¿Naturaleza humana qué? Caída. Esa es nuestra posición. Ahora, precisamente, hermano Marco, le han engañado a la gente y le han dicho, es que no hay una posición oficial. Y como no hay una posición oficial, tampoco hay un estilo de vida oficial de acuerdo a Dios. Ese es el resultado. Hermanos, esto vino a cambiar todo el mundo adventista. De hecho, ¿saben para qué sirvió este libro, hermanos? Este libro sirvió para unirnos con las iglesias caídas de Babilonia. Sí, o sea, no es cualquier libro. Es un libro que estaba planeado para eso, porque las iglesias caídas de Babilonia son calvinistas. ¿Son qué? Son calvinistas. Aquí tenemos esta revista, que es la revista del Concilio Mundial de Iglesias. Por si alguien quizá todavía no discierne el peso de lo que estamos hablando. La revista Ecumenical Review es la revista del Concilio Mundial de Iglesias. Y esta revista dice así: el Concilio Mundial de Iglesias y conversaciones con adventistas del séptimo día. Tienen años haciendo acuerdos. Pero mira lo que dice aquí. Acuerdos doctrinales, disculpen que no lo tengo en inglés, en español, perdón, entre adventistas del séptimo día y las iglesias cristianas pertenecientes al Concilio Mundial. Por eso un servidor está fuera de allí, hermano. Por eso. Porque han hecho acuerdos. Pero esos acuerdos fueron en base a qué? A ese libro. Y mira lo que dice aquí. Lo vamos a traducir. En 1957, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día apoyó una exposición representativa y cuidadosa de la doctrina de nuestra fe. Eso es mentira, ya lo vimos que es mentira, porque no fue así. El cual fue publicada bajo el título Adventistas del Séptimo Día contestan preguntas sobre doctrina. Ese estudio, es decir, este libro, simplifica la tarea de este documento, el cual muestra dónde ellos están de acuerdo doctrinalmente con las iglesias y comuniones pertenecientes al Concilio Mundial de Iglesias. Ya está, hermanos. Si alguien pensaba que no se habían unido al Concilio Mundial de Iglesias, ese libro fue la clave para unirse con las iglesias del Concilio Mundial de Iglesias, pues son calvinistas. Y hermano, cuando le voy a decir que este documento me fue bien difícil encontrarlo, pero bien difícil encontrarlo. Este documento, aquí lo traigo en inglés, y se lo voy a dejar aquí para que ustedes ahora con la tecnología lo puedan traducir. Este documento es casi inaccesible, hermanos. Lo busqué por muchos lados y no se encuentra. Porque este documento te dice la clave de la apostasía en la organización. ¿Qué te dice? El libro pregunta sobre doctrinas. ¿Dónde se cambió? ¿Qué se cambió? De naturaleza humana caída, ¿se cambió a naturaleza humana qué? Inmaculada. Nos ha servido para unirnos con el Concilio Mundial de Iglesias, es decir, con Babilonia. ¿O no? ¿No son las iglesias que guardan el domingo las mismas que creen que Jesús vino con naturaleza humana caída? Son las mismas. ¿Desde cuándo es esta unión, hermanos? Esta revista dice que ya estaban unidos. Déjeme ver de cuándo es esta revista. ¿Esta revista de qué año es? ¿Desde cuándo? Abril de 1972. Miren, les comento un poquito de la experiencia de un servidor. Un servidor no se deja llevar así por sermones, ¿cómo le puedo decir? Allá en México les decimos amarillistas. Que mira acá, que mira allá. No, si no hay una base sólida que constituya una evidencia sólida, entonces no tomo decisiones. Esta revista la busqué en todo México y nada más la había en dos lugares. ¿Saben en dónde? En dos universidades jesuitas en México. Yo al principio yo quería ver y verificar el asunto. Entonces, la Universidad Jesuita, que donde estaba esa revista, yo dije, pues yo tengo que, voy a ir allí a sacarle una copia a esa revista. Sí, se llama Universidad Jesuita de Iberoamericana. Obviamente, ahí dan el paso a la biblioteca cualquiera. Así que me armé de valor y le dije a un hermano, hermano, acompáñame, yo quiero ir a sacar esa revista porque quiero ver si eso es cierto o no. Llegamos ahí, le dije, busco esta revista, me dicen que aquí la tienen. Y empezaron a buscarla, y ya se tardaron como unos 10, 12, 15, 17 minutos, por ahí casi los 20. Y me dicen, disculpe, esta revista no está, pero aquí dice que sí la tienen. Sí, pero no la tenemos, no está a disposición. ¿Por qué no dejan que esta revista sea conocida por los adventistas? Pues muy fácil. Pues ahí le están diciendo, cuando la doctrina fue cambiada al 57, fue para que hubiera un acuerdo con las iglesias del Concilio Mundial de Iglesias. Ahora, apliquemos la escritura. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Qué dice la escritura? No. Entonces la adquirí de otra manera después de un año, con un conocido que tengo en Estados Unidos. Le dije, consígueme esa revista, porque es muy valiosa. ¿Qué te dice aquí? Lo leo una vez más. En 1957, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día respaldó o apoyó un estudio cuidadoso, una exposición cuidadosa y representativa de las doctrinas de la Iglesia, la cual fue publicada bajo el título Adventistas del Séptimo Día contestan preguntas sobre doctrina. Este estudio simplifica la tarea de este documento, el cual es para mostrar dónde ellos están doctrinalmente de acuerdo con las iglesias y comuniones pertenecientes al Concilio Mundial de Iglesias. Así que si usted dice que Cristo vino con la naturaleza humana inmaculada, usted es uno más de Babilonia. Porque eso es lo que querían allí y eso es lo que querían que se cambiara y se cambió. Tengo entendido que aquí en Bolivia hay muchos que predican eso. ¿Cómo es que los grupos de sostén propio en Bolivia o en donde sea que estén, que prediquen lo que se cambió en ese libro y dicen que estén predicando verdad presente cuando en realidad están predicando un acuerdo doctrinal con la Babilonia? Y nos pega, pero es la verdad. Alguien por ahí en la mesa comentaba, ¿qué decía Martín Lutero? Hiéreme con la verdad. ¿Cómo es? Prefiero herirte con la verdad para no matarte con la mentira. Hermanos, ¿desde cuándo fue esto? Desde el año 1957, 1972, esto ya estaba. A ver, ¿cuántos están aquí antes del año antes de 1957, que hayan recibido el Evangelio en 1950 o en 1956? Usted, hermano, en el año 80. Bueno, quiere decir que nosotros nacimos ya traicionados en este mensaje. No es que hayamos nacido pecadores, sino que nacimos ya traicionados. Sí, nos vendieron. Nos vendieron la idea de que éramos la iglesia remanente cuando ya habían dicho creemos lo mismo que Babilonia. Ahora, ¿la iglesia remanente va a creer lo mismo que Babilonia? ¿Va a hacer acuerdos con Babilonia? Díganme si así dice Apocalipsis. No, la iglesia remanente va a decir salid de Babilonia. No, la iglesia remanente nunca va a decir estad de acuerdo con Babilonia. La iglesia remanente nunca va a predicar lo que Babilonia predica. No va a creer lo que Babilonia cree. No va a exaltar en sus congresos lo que Babilonia ha estudiado por años. No. La iglesia remanente es todo lo contrario a las iglesias caídas de Babilonia. Todo, absolutamente todo lo contrario. En nada se asemejan, en nada. Y tú dirás, bueno, es que ellos tienen la Biblia y yo tengo la Biblia. Sí, pero no nos asemejamos. Porque ellos creen que el Antiguo Testamento ya no tiene validez. Y yo creo que el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen validez. Ah, es que ellos también creen en Cristo. Sí, pero su Cristo vino como Adán antes de qué? Antes de la caída. Y mi Cristo vino como Adán después de la caída. No es el mismo. Ah, es que ellos creen en los 10 mandamientos, algunos de ellos. Sí, pero ellos dicen que en su momento estuvieron, pero que hoy, el sábado, no se aplica. Entonces no creemos en nada. No somos lo mismo ellos que nosotros. No lo somos. Y esto a mí me llevó a la decisión de hacer, agarrar un papel, hacer un escrito. Adiós, nos vemos. Yo no quiero estar en una iglesia que es amiga de Babilonia. ¿Tú quieres estar allí? Levanten la mano los que quieren estar en una iglesia amiga de Babilonia. La verdad. ¿Quieren estar ahí? ¿Cómo? Ah, yo la levanté, pero yo no quiero estar. Sí, cierto, hermano, me entrampó. Yo solito me eché la soga al cuello. Hermano, es tremendo. Este libro, por eso, este libro, hermanos, aquí lo tenemos. Este no es cualquier libro, es un libro que unió a la que fue una vez la iglesia remanente. Pero la Biblia dice que debe haber una iglesia remanente. Apocalipsis 12, ¿qué? 17. Y se fue a hacer guerra contra el resto de ¿qué? De la descendencia. Entonces quiere decir que por allí quedaron un grupo que no se dio la mano con Babilonia. ¿Amén? ¿Y dónde estará ese grupo? Está disperso, pero Dios lo está uniendo. ¿Amén? Porque aquí, como me decían los hermanos en los comentarios, unos hermanos allá atrás, otros, la mayoría de los grupos que están afuera andan predicando con un librito azul y andan predicando calvinismo. Andan predicando lo que contiene ese libro, pero con otras doctrinas. Mira, te voy a leer en resumen lo que dice este libro. Yo le puse estas letras grandotototas, porque estas letras están en chiquititito. Dice así: no viendo otra forma de soslayar el problema, parece que Fromm y sus colegas, es decir, los adventistas que contestaron y cambiaron la doctrina, fueron menos que transparentes, es decir, no dijeron qué. La verdad en cuanto a la denominación sobre el tema desde mediados de la década de los 1890. Por supuesto, pregunta sobre doctrina no está libre de defectos. En ocasiones los autores exceden en la presentación de los hechos, temas tales como la interpretación histórica del adventismo al respecto de la Trinidad. Incluso presentan sus datos de tal manera que presentan, ¿qué dice allí? Una falsa impresión en referencia a la naturaleza humana de Cristo. ¿Qué hay allí entonces? Donde todo no es claro, donde se exceden. PSDS pregunta sobre doctrina, ahí está la página. El Instituto de Investigación Bíblica de la Asociación General intentó corregir la injusticia del engañoso título en 1992. ¿Cuántos años? 57, 67, 62. 15 años. Le cambiaron el título, pero no le cambiaron el Cristo. Ellos mismos están aceptando que hubo engaño, hermano. Ahora, ¿qué hizo un servidor? Bueno, agarré de todos lados, de todas partes y una sola presentación. Si en ese libro hubo engaño, ¿para qué lo siguen repartiendo? Si en ese libro hubo engaño, entonces todos los acuerdos que se hicieron con el Concilio Mundial de Iglesias deben quedar abolidos, ¿sí o no? ¿Pero los han abolido, los han eliminado? ¡No! Andan más pegados con Roma que las mismas hijas de la ramera. ¿O no, hermanos? Usted dirá, ¿y por qué dice eso? Porque los adventistas el día de hoy están a cargo de una institución ecuménica que abarca la Iglesia Católica y las otras iglesias protestantes, y ellos han estado dirigiendo esto desde allá, desde el 57. Por lo tanto, pregunta sobre doctrina no solo presentaba un encabezado engañoso, sino que había incurrido en la omisión a presentar la evidencia que había contradicho todo el encabezado. Teniendo presente esa interpretación, tanto el encabezado de la página 650 como la omisión de las declaraciones de Elena de Huay, que afirman que Cristo tuvo una naturaleza pecaminosa, no fueron en absoluto francos y transparentes. ¿Qué están diciendo? Mira, hermano, tan claro como el agua, ya. Pero la situación no era neutral y los datos fueron manipulados por los autores. ¿Qué manipularon? Manipularon el espíritu de profecía, hermanos. Puesto que no vieron más opciones, y escucha bien, aquí canta el gallo, mira lo que dice. Dado que la opción de la naturaleza humana pecaminosa era tenida por herejía por los evangélicos, se sintieron tentados a manipular un tanto la evidencia. Entonces, hoy vivimos en un adventismo, o vivíamos en un adventismo manipulado, calvinista, católico, romano. Y hermano, lo digo otra vez por si aquí hay alguien, y lo digo con todo aprecio, cariño. ¿Cómo es posible que hoy nosotros estemos creyendo esa evidencia manipulada si desde que nació la iglesia adventista en base a la Biblia y al Espíritu profecía, Jesús vino con una naturaleza después del pecado llamada así, pecaminosa o caída? Esto los evangélicos nos dirían, herejes, y así le han dicho hoy. ¿Dónde está la hermanita que hace rato me dijo que se encontró con un adventista que anda predicando? Dice que se encontró con un adventista que dice, no, es que si Jesús vino con naturaleza humana pecaminosa, quiere decir que fue pecador y por lo tanto no podía ser mi salvador. Así piensan los calvinistas. Así piensan. Pero aquí te está diciendo ese mismo libro en una nota que manipularon las citas de la hermana Huay. En primer lugar, en contra de las claras declaraciones de Elena de Huay sobre el asunto, añadieron un encabezado que daba a entender que Cristo tomó la naturaleza humana inmaculada. Número 2. En segundo lugar, presentaron un punto de vista que era incompleto en cuanto a la opinión de Elena de Huay sobre el tema de la naturaleza humana de Cristo. Y tercero, en tercer lugar, llevaron deliberadamente a estos dos caballeros, Barnhouse y Martin, a creer que la posición de los autores de preguntas sobre doctrina en cuanto a la naturaleza humana de Cristo había sido la que siempre había creído la denominación. Los engañaron. El hermano Andreas, en que les comenté en la mañana, dice, para Andreas, en el cambio en la naturaleza humana de Cristo era sencillamente una traición para obtener el parabién de los evangélicos. Desgraciadamente, fíjese lo que dice George Knight en su libro. ¿Qué dice? Sí hay elementos de traición en la manipulación de datos y en las falsedades que se transmitieron a Barnhouse y Martin sobre el asunto. Hermano, entonces, ¿para qué quiere estar en una iglesia que traicionó la verdad? Eso es lo que el Espíritu Santo me dijo. Dice, sí, la verdad está en la Biblia, el Espíritu de profecía, pero si estás en una iglesia que traicionó la verdad, ¿qué vas a hacer? ¿Cuántos les gustaría, ahora bajo la mano, estar en una iglesia que ha traicionado la verdad? ¿Ustedes creen que Dios puede usar a una iglesia que ha traicionado la verdad? ¿Tenemos algo que hacer allí nosotros? Para los hermanitos que quizás son nuevos en esto, la sierva del Señor te dice, y te lo dice en primeros escritos, no tenemos nada que hacer donde se enseña el error. ¿Qué quitaron, hermanos? ¿Cuántos tienen el comentario bíblico de 1957 en su casa, en libro, está en español? Comentario bíblico adventista. Ajá, el 7A. Muy bien, le voy a dejar una tarea a los que tienen. Vayan, ahí hay un apéndice. En el apéndice ponen citas de preguntas sobre doctrina. Ahí está, hermano, ¿ya lo analizó usted? Y dice que dejaron fuera de ese apéndice citas contundentes donde la hermana Huay decía que Cristo había tomado la naturaleza humana caída. Ajá. Y entonces ahí le pusieron inmaculado. Y agarraron citas de la hermana Huay para engañar a los otros. Y hermanos, ese comentario bíblico del 7A agarró vuelo también. porque fue en el mismo año, 1957, el libro Preguntas sobre Doctrina, y en 1957 sale el libro Comentario Bíblico Adventista. Entonces, ¿qué relación tiene el Comentario Bíblico Adventista del 57 con Preguntas sobre Doctrina? Es que le añadieron en el 7A, le añadieron citas de la hermana Huay para hacer pasar a la hermana Huay como una evangélica. Ajá, y ellos ahí te dicen que están citando. Véanlo, hermanos. ¿Saben por qué estamos como estamos, hermanos? Porque hemos sido decidiosos, no hemos estudiado, le hemos creído a los pastores. Hemos sido cobardes también. Sí, hemos sido cobardes. ¿Por qué? Porque nos da miedo exaltar la verdad. Oiga, si está escrito que Cristo vino con naturaleza humana caída, ¿qué más queremos? Queremos que venga un pastor y que tome el lugar del Espíritu Santo para que nos afirme lo que ya el Espíritu Santo afirmó. Y estoy hablando de pastores de la corporación, pues. Porque cuando usted le habla a alguien en la corporación, bueno, ahí está escrito, pero le voy a preguntar a mi pastor. ¿O no? Pero le voy a preguntar a mi pastor. ¿Sabe que eso se llama catolicismo? Vaya con un católico y dígale, oiga, los muñecos no se adoran. Ah, le voy a preguntar a mi sacerdote. Pero aquí dice en la Biblia, no, pero le voy a preguntar a mi sacerdote. El catolicismo en mentalidad ha invadido el adventismo. No es preguntarle al hombre, maldito el hombre que confía, ¿qué? En el hombre. Así que en ese apéndice de preguntas sobre doctrina, en el comentario bíblico, quedaron fuera citas vigorosas de Elena de Huay. ¿Sí? Y también en el apéndice de preguntas sobre doctrina. Es lo mismo. A ver, y aquí vamos llegando a la conclusión de ese libro. Mira lo que dice. El resultado supondría una catástrofe para las filas adventistas en los años subsiguientes. Hermanos, ahí casi se dividió la iglesia. ¿Sabes que muchos adventistas historicistas que creían que el verdadero evangelio se unieron y formaron grupos de sustén propio? ¡Grandes, grandes grupos! Tenían centros de producción de televisión en aquellos tiempos, de cassettes, después de VHS. Quizás los jóvenes ahora no saben qué es VHS, ¿verdad? Pero unos discos grandotototes, ¿verdad? Beta y todo eso, a mí me tocó todavía la transición de lo muy antiguo a todavía lo nuevo. El resultado supondría una catástrofe para las filas adventistas en los años subsiguientes. Y mira lo que dice allí. Puede que el adventismo oficial, ¿cuál es el adventismo oficial? Y hermanos, te pregunto en esta tarde, ¿eres del adventismo oficial o eres del adventismo original? Puede que el adventismo oficial lograse el reconocimiento de que se le considerase cristiano en el mundo, ¿qué? ¿En el mundo qué? ¡En el mundo evangélico! Ah, soy cristiano evangélico, soy adventista evangélico. Pero en el proceso se había abierto una herida que no ha sanado en el último medio siglo. Esto está escrito en el año 2003. Y que puede que nunca llegue a sanar. ¿Saben? Que ellos reconocen que nunca los adventistas originales van a ser los mismos que los adventistas oficiales. Ellos mismos lo están reconociendo. Pero lo dicen con letras chiquitas. ¿Cuántos tienen ese libro de preguntas sobre doctrina, hermano? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bueno, no, es pregunta sobre doctrina. Sí, porque preguntas y respuestas yo creo que ha de ser otro librito. Moraleja, dicen ellos. ¿Qué es moraleja? Bueno, se contaba antes una historia, ¿verdad? Que un alacrán se subió al lomo de una rana y le dijo, crúzame. Y le dijo, no, porque me vas a picar. Digo, no, no te pico, súbeme. Y ahí va la rana y a la mitad del río le pica. Igualito. Entonces esa ilustración tiene una enseñanza, una moraleja. Y eso que dijo el hermano, igualito estamos, Eso se llama moraleja. Pero este autor de Preguntas sobre Doctrina, comentada en el 2003, dice, bueno, ¿qué podemos aprender cuando los adventistas le dieron la mano a los evangélicos? ¿Qué podemos aprender? Dice, y está el adventismo oficial y quedaron los adventistas históricos. ¿Y sabe cómo le llaman a los adventistas históricos, por lo menos allá en la división interamericana? Le llaman los de la religión oficial, le llaman adventistas histéricos, así, a ese grado. Se burlan de nosotros. Adventistas histéricos, nos dicen. No históricos, sino histéricos. Y nosotros le decimos a ellos, calvinistas. Una con Babilonia, ahí está el acuerdo. ¿Qué más? ¿Y quién nos vino a dividir? Si estábamos bien juntos. ¿Quién nos vino a dividir? Los evangélicos nos vinieron a dividir. Y les hicimos caso. Y la religión oficial se convirtió en religión adventista evangélica. En las 27 creencias no dice que Jesús vino con naturaleza humana caída. No dice. Debiera decir lo que creemos en la Biblia, en el Espíritu Crucial. ¿Pero por qué no dice? Bueno, muy fácil. Porque fue año 1957. Pasa al 60, al 70, 75. Y el señor Walter Martin todavía estaba vivo. Se unía con otro también apóstata que se llamaba Desmond Ford en California. Y ustedes pueden ver allí en internet, póngale Desmond Ford, Walter Martin. E iban a salir cómo se unían contra nosotros los historicistas. Y Walter Martin le dice a la iglesia, a ver, ¿tú sigues creyendo en ese libro? A la iglesia adventista. Y le dice, sí, sí, yo sigo creyendo en Preguntas sobre Doctrina. Bueno, ¿y por qué no lo publicas? Es que lo voy a publicar bajo otro nombre, 27 creencias. Eso es lo mismo. Y cuando tú abres la creencia sobre el Hijo, ahí te dice que se hizo verdaderamente hombre, pero no dice si con la de Adán después de la caída. Es a medias. ¿Y por qué no dice eso? Porque las 27 creencias se hacen para calmar a los históricos y a los evangélicos y tenerlos bajo la misma sombrilla. Y entonces por eso en las 27 creencias, cuando se habla de la doctrina del Hijo, dice, se hizo verdaderamente hombre. No, síguele, síguele lo que está escrito acá. ¿Qué dice? Naturaleza humana caída. No, es que acá ya hicimos compromisos. Es que no está. Esas no son creencias adventistas. Esas son creencias evangélicas. Moraleja. Ya el hermano lo dijo, ¿verdad? Pero vamos a ver qué dicen ellos. La moraleja de la historia es que siempre es importante la honestidad y la sinceridad totales en todos los asuntos, independientemente de lo incómoda que pueda resultar la situación. Eso dice en la página, sección 8 de notas, página 567. ¿Qué te están diciendo? Que el adventismo no ha sido honesto y sincero hasta el año 2003, cuando sacan eso, pero te lo ponen con letras chiquititas. ¿Por qué no hacen un libro grandotote? ¿Por qué lo ponen con letras chiquitas, pequeñas? Pregunté cuántos tenían ese libro, ahora pregunto cuántos han leído ese libro. ¿Saben que el adventista típico compra libros y nunca los lee? ¿Saben eso? Bueno, es que Jesús nos manda a escudriñar las Escrituras. Si nuestra cultura no nos enseña a leer, hagámosle caso a Cristo, porque Jesús dice, escudriña las Escrituras. ¿Amén? Porque el Evangelio va más allá de la cultura. Y Pablo dijo, en Jesús no hay judío ni qué, ni griego. ¿Qué estudiaban los griegos? A Sócrates, a Aristóteles, a Sofocles, a Parménides y Tats. ¿Y qué estudiaban los judíos? Sí, estudiaban a Daniel, Ezequiel, pero ¿cómo lo interpretaban los fariseos? A través del Talmud. Y Jesús dijo, escudriñen solo las Escrituras. ¿Cuál es la moraleja de la historia, hermano? En el año 2007, es decir, 3 años después de que este libro se publica, en la Universidad de Andrews, se hace lo que se llama un simposio. Es decir, un estudiante de doctorado asiático por sus rasgos dice, pues son 50 años del libro Preguntas sobre Doctrina, 1957, 2007, pues vamos a llamar a los que quedan de ese tiempo. Solo de los que quedaban en ministerio independiente eran los hermanos Standish. Ron Spears, pero ya Ron Spears no podía caminar mucho. En ese tiempo estaba de presidente Jan Paulsen. ¿Se acuerdan de él? Que estudió en la misma universidad que Ratzinger, en la misma universidad ecuménica que Ratzinger. Es que hemos dejado de ser historicistas. ¿Qué es historicismo? Eventos que pasaron allá, eventos que están pasando ahora y eventos que sucederán. Y tenemos que pedir el discernimiento del Espíritu Santo para ver si esos eventos están a favor o en contra de la verdad. En el 2007 llega, y este señor estudiante de doctorado le hace la invitación a los Standish, que eran los únicos que mantenían la posición original. Y este mismo estudiante de doctorado le confiesa a los Standish, ¿saben qué? Yo necesito por antemano lo que van ustedes a predicar. Dice, porque el presidente de la Asociación General, Jan Paulsen, me dijo, no los invites porque son duros como el cemento. Y así debiéramos ser, hermanos. Ah, pues el cemento gringo. Entonces, ¿invitó también a quién? Walter Martin hace un Instituto Cristiano de Investigación, y él se muere. Walter Martin le da un ataque al corazón, estaba en la sala de su casa, iba a ir a un estudio de televisión para seguir atacando a los adventistas, pero Dios ya no lo dejó, le mandó un ataque al corazón y ahí cayó. Sí, Barnhouse fue antes que él. De hecho, eran yernos, creo. Martin era yerno de Barnhouse. Ajá. Nosotros tenemos que saber esta historia contemporánea, hermanos. Entonces va el representante de Walter Martin, que ya había muerto, se sienta al lado de los Standish, que eran los únicos historicistas que quedaban allí, porque la mayoría de los profesores de teología de la facultad del seminario teológico de la Universidad de Andrews creían ahora evangélicamente, y miren lo que pasó. Y esto me lo contó de primera mano el hermano Standish, que estuvo allí. Y lo comenta también en su libro. De hecho, él saca 5 libros como resultado de ese simposio. 5 libros los tengo, los he leído. Además que platiqué con él. Y empiezan a hablar de la naturaleza caída que fue cambiada en 1957. Los adventistas, los pastores adventistas empiezan a decir que bueno de ese cambio, etcétera. Entonces pide la mano el que venía representando a Walter Martin. Pide la mano, pide el tiempo. Le dan el tiempo. ¿Y saben qué dijo? Yo he estado estudiando por años este tema de la naturaleza humana de Cristo, la naturaleza humana caída, y creo que debemos nosotros volver a aceptar la naturaleza humana caída de Jesús. ¿Qué dijo? Eso fue un balde de agua fría para los otros. Mira, ahora Walter Martin y su instituto, que nos engañaron, nos presionaron, y nosotros los engañamos a cambiar quién era Cristo, y por ellos cambiamos que Cristo trajo la naturaleza humana inmaculada. Ahora le está diciendo, pues nosotros estamos empezando a creer que trajo la naturaleza humana caída. Hermano, es como aquel que te pone una trampa, te empuja y después se burla de ti. Ja, ja, ja. Es así, eso es lo que ha pasado. Es nuestra historia contemporánea. ¿Cuántos sabían esta historia de ese libro, hermanos? Obvio que la hermana White tiene una famosa carta que se llama la carta Baker, y le escribe a un hermano, tenga mucho cuidado en presentar a Jesucristo como uno de nosotros. Ya ven, y agarran esa carta y dicen, ya ven, que no es igual que nosotros. A ver, uno de nosotros, ¿ya pecó o no ha pecado? Pues ya pecamos. Dice, no le corresponde saber el momento que la divinidad se unió con la humanidad. Eso se llama adopcionismo, una doctrina del siglo III, siglo IV, que estaba creyendo un adventista. que en el momento cuando Cristo fue bautizado, allí el Padre lo adoptó, allí Él tomó su naturaleza humana, su naturaleza divina, y se mezcló con la humana, y que allí fue adoptado. Muchas cosas, hermanos. Saben que los pioneros adventistas sí creían y estudiaban historia. ¿Pero por qué hemos dejado de estudiar? Bueno, nuestro hermano fue sincero. Por nuestra cultura de nuestro país, de cualquier país que vengamos, y también nuestra nueva cultura que nos pusieron en la organización. Compra un libro y no lo leas. Eso es. Bien. Ahí está la moraleja entonces. Ahí está. Y está, hermano, allí en letras chiquitas. Hay que ser honestos, dice, independientemente de los resultados. Esto es lo que dice allí, y esto es lo que dice, este es George Knight, ¿verdad? Me puse a investigar a los que estuvieron ahí involucrados, ya se murieron. Por ejemplo, el presidente de la Conferencia General de aquel tiempo era Rubén Figur, ya se murió. Ahí está, descansa en un cementerio de California. El calvinista, ¿quién? Walter Martin, descansa en California también. Bueno, quién sabe si descansa. ¿Quién otro? Los tres detractores adventistas. Y esto fue lo que me llamó la atención, uno de ellos. Uno está enterrado allí en Loma Linda, Roy Alan Anderson. Y este es el que me llamó la atención. Fromm. Leroy Fromm. ¿Saben dónde está enterrado? George Washington Cemetery. Y su gravesite, su tumba está en Masonic Bay. Masonic. Y dije, ah, ya entendí todo. No eran adventistas, eran masones. Los que nos vinieron a descarrilar. Si hubieran sido adventistas, nunca hubieran cambiado. Mire, en realidad, hermano, no tengo la fecha exacta desde cuándo nacen. Ellos dicen que vienen desde el tiempo de Salomón, porque masón significa piedra, y ellos se dedicaban a picar las piedras. Eran albañiles que tenían como una sociedad secreta, y entonces ellos después hicieron un grupo como para que fueran contratados por las iglesias católicas para hacer sus templos. Pero después llegaron al poder, y bueno, en el tiempo de la hermana Huay había masones en la organización. Bueno, este otro descansa allí. El defensor, el hermano M.L. Andreasen. Esta es su tumba. Miren, Annie Andreasen es su esposa y nació en 1861 y murió en 1948. M.L. Andreasen nace en 1876. Conoce a la hermana Huay, pero murió en 1962. ¿Cuántos años después de 1957? 5 años. Y ahí está guardando la resurrección especial este hombre. Amén. Allí no tiene nada de lujos. Pero la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y ese librito que están vendiendo ahí los hermanos de M.L. Andreasen, en referencia a este tema, les sugerimos que lo adquieran para que vean cómo defendió la verdad. Y ahí descansa en el Señor. Hasta aquel momento cuando en el gran terremoto de la séptima plaga se cumpla Daniel 12, que habla de la resurrección especial. No tuvo compañeros que lo apoyaran. Luchó como un David contra un Goliat. Y quizá él se fue a la tumba pensando que su desfraternización era el acabose para el adventismo histórico. Pero sorpresa, en el cielo encontrará que un día aquí en Bolivia hubo hermanos que escucharon ese mensaje en base a la Biblia, el Espíritu profecía, que él defendió. Amén. Entonces, ahora entramos. Hermanos, este es como un seminario, este es como una clase. Recuerden esto, lo leímos hace rato. El asunto más problemático con el que tuvieron que lidiar los adventistas fue la naturaleza humana de ¿quién? De Cristo. El tema era problemático. Porque los evangélicos, ¿qué? ¿Cuántos saben qué es el calvinismo? Hermano, por eso nos infiltran rápido. Tenemos que investigarlo. Exactamente, por lo menos viene de Calvino. Platicando con el hermano Standish, le decía, ¿y cómo es la infiltración jesuita? Dice, mira, no hace mucho, bueno, hace unos años atrás en Francia, había una iglesia protestante. Pero de repente la iglesia se empezó a dividir, unos predicaban una cosa, otros predicaban otra. Así que sospecharon de un hermano que era muy celoso de la verdad, pero que había llegado y se fueron a buscar el asunto, ¿por qué se dividió todo esto? Y entonces llegaron a la conclusión que él es el que, ese hermano es el que había empezado a dividir esa iglesia. Y ahora unos estaban de su lado y otros estaban de su otro lado, o en contra. Entonces alguien se animó, se atrevió a ir a su casa, allá en Francia, de este disque hermano, de este hermano. Y me decía el pastor Stan, dice, cuando llegaron a su casa, buscaron a ver allí qué tenía, qué había, y encontraron unas instrucciones de parte de los jesuitas que le decían, la iglesia que sea calvinista, predícale arminianismo. Y la iglesia que sea arminiana, predícale calvinismo. ¿Cuántos saben qué es arminianismo? Exactamente. Sí, estoy recordando, es un filósofo alemán que habló eso de síntesis, tesis, antítesis y síntesis. Es lo mismo que hicieron. Provocaron un problema, removieron lo que se creía y crearon una nueva iglesia oficial establecida. Exactamente. Eso es. Sí, el arrianismo es otro. Arrianismo dijo que Jesús, arrio dijo que Jesús era creado. Y los sustancieros, así les llama Gibbon en su libro, a los católicos le dice católicos sustancieros. Los católicos decían que Cristo fue engendrado, pero es lo mismo. Engendrado o nacido tiene un origen, ¿o no? Pero Cristo eterno no tiene origen. Bueno, no he leído yo mucho de Carlos Marx, pero sí habla del huevo y la gallina y quién fue primero, ¿no? Bueno, y si nos vamos al Génesis, primero fue la gallina. No hay prueba, con eso se cae Marx. La sierva del Señor dice que las enseñanzas de la Revolución Francesa iban a dar vuelta a todo el mundo. ¿Y cuáles son las enseñanzas de la Revolución Francesa? ¿Qué dijeron ellos? ¡No hay Dios! Y agarraron a una mujer que estaba en el cabaret. Vente, vente, tú eres la diosa de la razón. Métete a la iglesia y la adoraron. Conflicto de los siglos, ahí lo dice. ¿O no? Iban a echaron por tierra toda la religión, cristianos y protestantes. Y esas enseñanzas son lo que se llama el bloque soviético. El bloque soviético agarra sus ideas de todos esos marxistas, de leninistas, los que niegan a Dios. Ah, pero la sierva del Señor dice que esas enseñanzas van a ir avanzando. Y especialmente los que van a caer son los jóvenes. Ya está. Entonces, encuentran las instrucciones. El que sea calvinista, enséñale arminianista. Y el que es arminiano, enséñale calvinismo. Entonces yo le dije, oiga hermano, ¿y qué es eso? Porque yo tampoco sabía. Habiendo pasado por la facultad de teología, por otra, y tampoco sabía. Pues hermanos, no se desesperen ustedes. Pero eso sí les digo una cosa, estudien. Sostén propio ha traducido varios libros. El gran movimiento adventista. Ese libro tiene que ser leído, dice la hermana Fay, por todo adventista. Se puede ser bajado a internet para que usted conozca por qué es adventista. Después aquí los hermanos están vendiendo un libro de Spalding and Megan. Ese libro debe ser leído porque somos sostén propio. Y después los hermanos están vendiendo otro libro que dice allí, M.L. Andreasen. Ese también tiene que ser leído para que sepa dónde estamos. Si usted quiere ser realmente un adventista del séptimo día, debe saber su historia, y si es de sustén propio, debe saber el método de sustén propio que está en Spalding and Megan, y si no quiere ser de la iglesia oficial, usted tiene que leer M.L. Andreasen. ¿Estamos listos para saber qué es el calvinismo? ¿Cómo? Ah, aquí está, mire. Y falta Spalding and Megan, ¿la tienen por ahí? El gran movimiento adventista. La hermana White dice todo adventista debe leer el libro del hermano Loboruk. ¿Cuántos lo han leído? Tarea, queda de tarea. Tarea. Y hermano, yo lo que he aprendido, si algo no sé, tengo que decir que no sé. Porque en la organización allá les dicen, no te deben avergonzar, tú debes de saber todo. No, hermano, no lo sé. Bueno, este libro usted debe estudiarlo. Cada grupo de sostén propio que se forma en México debe leer esto para que sepa su historia como adventista. A ver, hermanito, por favor, me va a ayudar mucho, mucho esta cita. A ver. Es una carta del 20 de 1890, la página 24, LEOA, no son términos, dice... El pastor Longwood, dice, ha permanecido firme al lado de los testimonios. La influencia de este ya a nuestras iglesias es valiosa. Un nombre así se necesita, dice. Alguien se ha mantenido sin... de la luz que Dios le ha dado a su pueblo, mientras que muchos han estado cambiando su actitud con relación a esta obra de Dios. Interesante, porque es de 1890. Sí, 1890. Entonces, gracias por la cita. ¿Me la pasa bien? Es el mismo, ¿no? Ajá, este es el mismo. El libro del hombro, el que, de acuerdo a la cita que el hermano nos acaba de dar, y le agradezco, hermano, he aprendido algo hoy. Es el único que no rechazó el mensaje de la justificación por la fe. Urias Smith, Haskell, todos ellos. Entonces dice, aquí está la verdadera historia adventista. Léala, dice la hermana Juan. Exactamente, en México y en todos los grupos que estamos yendo le estamos recomendando esto. Usted no puede ser adventista si no conoce su historia. Dice, fíjese lo que pasó allá en un lugar en Chiapas. Se encontró un adventista de la organización con uno de sus templos propios. ¿Qué haces? Allá dicen así, ¿qué haces vos? ¿Verdad? Es así hablan mis hermanitos. ¿Estás llorando? ¿Qué te pasó? ¿Que tu familia, tu esposa te dejó? ¿Qué te pasa? No, que tengo coraje. Estás llorando de coraje. ¿Pero qué te pasó? Es que no le pude responder a un catequista católico. Por eso estaba llorando. Porque desconoce su historia. ¿Y cuál era la pregunta que le hacían? ¿Desde cuándo es tu iglesia? Y él le dijo, y no supo. Entonces le hace otra pregunta. ¿Cuántos chascos tuvo tu iglesia? Y él dice, uno. No es cierto. Ah, o sea, le dio duro. Y el evangélico, ellos estudian la historia de las el catequista. Sabía. Si antes eran los adventistas que hacían llorar a los católicos, ahora es al revés. ¿Han visto ese padre del toro por ahí? En los videos. Ese toro, ¿cómo hace llorar a todos? ¿Sí lo han visto? ¿Sí saben de quién estoy hablando? Sacerdote católico. Nosotros debíamos haber sido luz. Y bueno, aquí está, hermanos, este libro, M.L. Andres en el expediente. No se vaya sin estos libros. Yo, obviamente, los otros libros que usted quiera comprar, ¿verdad? Usted tiene que prepararse, hermano, para saber. Entonces, vamos a ver qué es el calvinismo.